22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Macri dijo que Vudú es impresentable. El jefe de gobierno porteño se manifestó preocupado por el rumbo de la Argentina y añadió que el vicepresidente es impresentable y no está preparado para la función que le toca llevar adelante. En ese sentido, Macri agregó: hablo con conocimiento de causa porque tengo mucha experiencia en eso de ser impresentable y de no estar preparado para la función que me toque llevar adelante. El gobierno pide reemplazar la salsa de tomate con salsa blanca. La Secretaría de Defensa del Consumidor propuso sustituir el tomate hasta tanto baje su precio, que tocó un pico estacional. Ese no es el único consejo que dan en el sitio web. También sugieren comprar zanahorias para reemplazar los consoladores extranjeros que no pueden pasar por la aduana. Munro Nobel de Literatura 2013. La escritora canadiense Alice Munro fue galardonada ayer con el reconocimiento de la Academia Sueca. Enterados del premio adjudicado a Munro, otros barrios del conurbano bonaerense ya comenzaron a trabajar para postularse el año próximo. Estados Unidos quiere trajes de Iron Man para sus soldados. Investigadores militares desarrollan un traje especial para equipar a los miembros del ejército norteamericano basados en el modelo del héroe de los cómics. Para no ser menos, el flamante ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, mandó a comprar 30.000 hélices para equipar a todos los efectivos de la bonaerense como si fueran super hijitos. 24 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.